Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. El Ser Supremo. Las mentes evolutivas estarían desvalidas en el universo maestro. Serían incapaces de formar el primer patrón del pensamiento racional, si no fuera por la habilidad de toda la mente, elevada o baja, de formar un marco del universo en el cual pensar. Los marcos conceptuales del universo sirven como un andamio, que eventualmente da lugar a la expansión de un entendimiento cósmico en crecimiento. Nuestro entendimiento sobre la verdad, la belleza y la bondad, la moralidad, la ética, el deber, el amor, la dignidad, el origen, la existencia, el propósito, el destino, el tiempo, el espacio, incluso la deidad, es sólo relativamente verdadero. Dios es mucho, mucho más que un padre, pero el padre es el concepto humano más elevado de Dios. Dios el Supremo es, antes que todo, una persona espiritual. Y esta persona espiritual proviene de la Trinidad. Pero en segundo lugar, el Ser Supremo es una deidad de crecimiento, crecimiento evolutivo. Y el crecimiento viene tanto de lo real como de lo potencial. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu son inmutables, mientras que Dios el Supremo es el Dios del crecimiento y del cambio. Él es el puente entre lo infinito y lo finito, entre lo completo y lo incompleto, y entre lo absoluto y lo potencial. Si no fuera por el Ser Supremo, lo imperfecto no podría perfeccionarse. Todo crecimiento ocurre a través del Ser Supremo, el Dios de la experiencia. En los universos evolutivos, el espíritu, a través de la mediación de la mente, está luchando por el dominio y la coordinación de la mente con el espíritu dentro del marco conceptual del universo. Esta unión está expresada en los niveles de la deidad, en y como el Supremo. Pero la evolución real del predominio del espíritu es un crecimiento basado en los actos del libre albedrío de los creadores y las criaturas del gran universo. En un ser humano, la vida física responde, en parte, a los dictados de la mente personal. Esta mente puede ser dominada, con propósito, por la guía del espíritu, y el resultado de tal desarrollo evolutivo contribuye a la unificación de las realidades cósmicas. El esfuerzo es realizado por las personalidades del tiempo y el espacio, pero la culminación de este esfuerzo es el acto del Supremo. La evolución de las partes es un reflejo del crecimiento, con propósito, del todo. Toda personalidad lucha en el logro, y toda personalidad participa en el destino. Con Dios el Padre, la filiación es la gran relación. Con Dios el Supremo, el logro es el prerequisito de condición. Uno debe hacer algo, así como ser algo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el Supremo se vuelve un paso más real. El Supremo es la belleza de la armonía física, la verdad de significado intelectual y la bondad de valor espiritual. Él es la dulzura del éxito verdadero y la dicha del logro sempiterno. Él es la superalma del gran universo, la conciencia del cosmos, la realización de la realidad finita y la personificación de la experiencia creador-criatura. La procesión del universo de los creadores descendentes, reveladores de Dios, y de las criaturas ascendentes que buscan a Dios, es una revelación de la evolución de la Deidad del Supremo, en la cual tanto los descendentes como los ascendentes logran un entendimiento mutuo, el descubrimiento de la hermandad eterna y universal. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Audios del libro Lo Básico de Urantia, de Mary Livingston. Locución de Mora Franco. Cortina de fondo realizada por Mike Johnson.